Kuku! Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira! Oreretako zintzilik irrati librean. Aupa, arratsaldeon. Ongi etorri Queer Archibo Bizia egiten duen lehenengo irratsaiora. Gu, Xue, Ane, Aitor eta Maite gara, eta Queer Archibo Bizia ikerketa osatzen dugu. Gaurko egunean, Julen Zabala etorri da, gurekin. Ongi etorri, Julen. Eskarrik asko, hemenago. Eta, bueno, ni Ane naiz, eta nirekin ere Xue dago. Kaixo, arratsaldeon. Gaurko saioan itzeingo dugu LGTBI Plus kolektiboen egoeraren argazki orokor baten, bueno, orokor bat ateratzeko helburua da, gure helburua. Hasteko, Julen, zein da gure herriarekin, oretarekin daukazun lotura? Bueno, yo soy de nacido en Tolosa. He vivido en Tolosa, vamos, siempre, pero siempre teniendo mucha relación con Rentería. Y más que nada, bueno, no solo porque ya conocía a Mikel, a Alchu, a la gente de Egan de Rentería, a Emily, desde hace mucho tiempo, desde el año 79, luego empezó, ya contaremos también un poco más lo que fue Francis y lo que fue ese principio del movimiento de Egan. Pero luego la relación que he tenido con Rentería, bueno, pues que ahora ya soy renteriana porque ya no me queda otra. O sea, porque al final me vine a vivir aquí, mi pareja es de aquí, llevamos 33 años y pico juntos. Entonces, bueno, al final, pues nada. Pero siempre, antes de incluso de conocerle a Manu, a mi marido, siempre he tenido relación con Rentería, muy desde el principio. O sea, ya les digo, desde el año 79... Y más, o sea, por la gente y tal, y también por la movida, que luego hablaremos de la movida que ha habido siempre en Oreta, ¿no? Uh-huh. Es importante, porque es verdad que cuando empezamos a preparar estos irratsaios, nos dimos cuenta de que varias personas pensábamos siempre en Oreta cuando pensábamos en el movimiento LGTB. Y queríamos preguntarte sobre eso un poco. ¿Por qué crees que se ha podido dar eso? ¿Cuál es tu experiencia en ese aspecto? Hombre, pues hay una cosa que es muy determinante, porque en el principio, o sea, es decir, cuando se crea el grupo de Egan en Guipúzcoa, bueno, se creó bastante antes del 79, el 77, algo así, hubo ya unos intentos de poder hacerlo, no sé qué y tal, pero es verdad que el grupo más estable, que es en el que yo entré, yo entré hacia marzo o así del año 79. Es importante lo de las fechas, porque fijaros que es marzo del 79, que es más o menos ese grupo, es el que padeció todo lo de Francis. Porque Francis pasó el 10 de junio del 79. Entonces, en ese grupo. Y ese grupo de Egan Gipuzkoa, había mucha, o sea, nadie, casi no había gente de Donosti. O sea, éramos todos de la provincia. Bueno, provincia también es una palabra que ya desde entonces, pero en fin, es Rialde. Pero entonces, tener en cuenta que tampoco había Rialdes, o sea, eran provincias, sí, tal cual. Bueno, tener en cuenta muchas cosas que hoy nos parecen normales, pero claro, en el 79 no había gobierno vasco, no había autonomía. O sea, quiero decir que pensar que hay un montón de cosas que eran, estaba todo en la transición, pero estaba en vías de, y por lo tanto, no con los parámetros de hoy en día que parece que hemos tenido siempre, pues no, son distintos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese grupo de Egan Guipúzcoa, que se constituyó como tal y trabajó durante muchos años, hubo gente de Rentería como muy, muy importante. O sea, esa es una de las cuestiones que empieza a mover el por qué siempre estábamos. No, Mikel Martín, Santi Vicente Alchu, que le llamamos la Madelón, y también estaba Emily Sánchez, Emilia Sánchez, que era Emily. Los tres, cada uno lo suyo, tenían un referente, eran, bueno, pues de un activismo muy fuerte, quiero decir. Y entonces, no solamente ellos tres, sino había muchísimas más, sobre todo mujeres, que militaban ya en Egan, porque Egan al principio era un grupo sobre todo de mujeres. Había más chicas que chicos, o sea, quiero decir que cuando yo entré, cuando yo les conocí. Y había muchas de Orsaldea Y además, el grupo de mujeres, lo que pasa que luego, pues al año 81, 82, es cuando hay una escisión. Ellas vieron que el colectivo de GAM era como muy, vamos a decirlo, es muy machista. O sea, quiero decir que tenía una cosa muy, en fin, que tenía unos rasgos pues muy gays y poco tal. Pero bueno, no solamente pasó en nuestro grupo aquí en Gipuzkoa, sino que pasó en otros sitios, ¿eh? Entonces, a mí se me escapan, yo les conozco, o sea, el grupo de mujeres de aquí de Rentería, muchas de ellas militaban en EGAM, son conocidas, las conozco de vista, pero a mí siempre se me ha escapado un poco ya el tener mayor contacto, lo que sea. Por ejemplo, ayer en el acto de recuerdo de Miquel estaban casi todas, o sea, quiero decir que de alguna manera hay una gente mayor de esa edad, que, o sea, de la edad de Miquel, que ya estaban en EGAM, o sea, quiero decir que sí que es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Pues el hecho fundamental fue que cuando estábamos en el grupo de EGAM de Gipuzkoa, en el año 79 queríamos organizar la primera manifestación del orgullo. Sería la primera vez que habría una visibilidad LGTB. En aquel momento, ahora se dice LGTB, pero entonces se decía gay sin más, que englobaba a hombres y mujeres. O sea, quiero decir, la palabra gay no había, ellas tampoco, luego han ido recuperando esa, o sea, han tenido esa visión de decir, nos tenemos que denominar de otra manera, tal, no solamente aquí, sino en todas partes, eso es en general, sí. O sea, es la evolución. Entonces, cuando queríamos hacer esa manifestación, porque ya en el 78 había habido en Sevilla, la primera de Sevilla, Barcelona, Madrid, Bilbao. El 78 ya tenía tuvo un efecto que había muy importante. La coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, la COFLE, es la que englobaba entonces todas las luchas de todos los colectivos que existían, tanto el FAG en Cataluña, EGAM, luego estaba el grupo Mar de Sevilla con Marc Cambrelé, y había también en Granada, en fin, había gente de Valencia, gente gallega, o sea, quiero decir que luego los colectivos han ido cambiando de nombre, de cosas y tal, pero la COFLE, yo os lo cuento porque estoy en este momento empeñado en escribir la historia de la COFLE, porque está en una historia perdida y que además que hay que recuperarla, que dura desde el año 77 hasta el 98, más o menos, son esos 21 años, una cosa así. Entonces, a partir de ahí, la COFLE convocaba esas manifestaciones del orgullo en los sitios en los que tenía tenía posibilidades de hacerlo. Fijaros si era importante, porque la COFLE iba haciendo reuniones en los diferentes sitios donde creía que iba a haber grupos que se iban a formar, y en enero del 79 la COFLE se reunió en Donosti. Bueno, como dato, no sé si en el 90 y algo, la COFLE se reunió en Rentería. O sea, quiero decir que es importante, para que sepáis la importancia que tenía la gente de Rentería, que llegó a conseguir que una de las reuniones de la COFLE se hiciera aquí, en el pueblo. Y hay fotos, además aparece en prensa, en fin, el recorte del País y tal. O sea, quiero decir que, pero ya es en el 90 y... os podría dar la fecha, ¿eh? O sea, quiero decir, pero yo creo que es en los años 90. Un poco en la última etapa de la COFLE. Eso os podrá hablar porque sí que estaba Iñaki Queralt. O sea, quiero decir que sí que hay, ¿no? Y porque se organizó aquí, o sea, había parte de la gente de siempre, había gente también más joven que se había incorporado después, o sea, quiero decir que siempre ha habido mucha movida. Bueno, a lo que iba, se hace la reunión de la COFLE en Donosti en enero del 79 y se impulsa el grupo de EGAM Gipuzkoa. No quiere decir que no hubiera gente que hubiera estado ya con el nombre de EGAM pululando por ahí, porque Imanol, que fue el fundador de EGAM en Vizcaya, uno de los fundadores junto a Quintana, Antonio Quintana, son los dos que aparecen como fundadores, que estuvo aquí el sábado Imanol. Ellos, quiero decir que tenían, había estudiado también, estuve estudiando magisterio en Donosti, entonces él dice, no, en Donosti ya había gente de EGAM, no sé qué tal, sí, pero el grupo... como tal, se constituyó, uno de los grupos se constituyó como el que fue como uno más fuerte a partir de la reunión de la COFLE en enero del 79. Y yo a ella le conocí, de los que pues está Juan de Irún, y luego estaban los de Rentería, en fin, todas las chicas y todo lo demás, ¿no? Y queríamos hacer la manifestación del orgullo del 79 en junio, pues nos sentimos, el grupo estaba muy... ¿Sabéis lo que pasa? Que en aquel momento igual había hasta 40 personas que andaban rondando a EGAM. pero el colectivo era sobre todo también como una cosa de autoayuda. Quiero decir, tampoco era tan fácil salir del armario. Entonces, cuando alguien venía, no sé qué y tal, o sea, se conectaba, llamabas a, como me pasó a mí, o sea, quiero decir, yo les conocí por una notita en la prensa que apareció que se había formado el grupo en enero y ya tal. Yo cumplí los 18 años en febrero y a partir de ahí ya es cuando ya entré en contacto con la gente de EGAN y me pasaron la dirección, no sé qué y tal. Entonces era, pues, una especie de aprendizaje de todo, de lo que era el ambiente, de cómo relacionarte, claro, tener en cuenta que no son los parámetros de ahora. Y entonces luego ya en el grupo yo me impliqué muchísimo y empecé como muy así, ¿no? Y entonces a partir de ahí no éramos capaces de hacer la manifestación del orgullo del 79. Pero el 10 de junio pasó lo de Francis. Y entonces eso nos marcó todo el desarrollo. O sea, se adelantó todo. No quiero decir que no hubiera habido en un momento dado que en Donosti no hubiera salido una manifestación, se hubiera hecho el orgullo, no sé qué y tal, pero desde luego no ese año. Ya, y entonces, ya no estaba ahí. Y entonces a partir de ahí fue cuando nos ponemos todos en contacto y ahí es donde Miquel Martín, a la Miquela, aparece como un referente de que coge la bandera y sale a la calle, tanto en Rentería, que fue la primera, claro, es decir, Rentería es el primer sitio donde hay manifestación y la Asamblea Popular entonces de Rentería, y la manifestación con visibilidad de gays y lesbianas. Ya no digo trans, porque trans, en principio, bueno, estaba la travesti muerta, es decir, travesti, que hoy en día podríamos decir que más bien que travesti hubiera sido transexual, o intersexual transformista, parece que no, ¿no?, por el estudio de Francis y tal. Pero bueno, a partir de ahí se crea esa sale. Entonces, primero se hace la primera manifestación con la primera pancarta que aparece en Gipuzkoa con EGAM en Rentería. Y luego, a partir de ahí, al día siguiente se hace en Donosti. Y es el 12 de junio del 79 cuando salimos a la calle por primera vez. Entonces, esas son las imágenes, que son las imágenes que se han conseguido. Muy, muy tarde, o sea, son muy recientes, no hemos conseguido, las hemos conseguido hace unos pocos años, ¿eh? Había algunas imágenes que aparecían en el punto Llora, en fin, en algunos, bueno, el punto Llora era una revista, el punto Llora de Euskal Herria era una revista de izquierdas aquí en Euskal Herria, ¿no? Y bueno, pues esas imágenes, y ahí está, si lo estáis viendo ahí, está Miquel leyendo el manifiesto de la protesta de esa manifestación. Eso es el bulevar. Sí, para la gente que nos está escuchando y no están viendo, tenemos delante una tarjeta con una foto muy mítica de Miquel que también pondremos en redes, pero sí que es verdad que es una de las primeras fotos que se recogen, ¿no?, de ese periodo así. Y justo hablando de esto, es una tarjeta que han sacado al hilo o a raíz del Miquel al Día que se ha celebrado este sábado. O sea que lo que estás contando tiene recorrido largo, muy largo, y sigue presente. Y eso se ve, pues, en lo que tenemos en la mano ahora mismo también. Claro, y a partir de ahí, o sea, quiere decir que nuestro grupo, bueno, esa presencia que fue muy importante. Si a Francis no lo hubiera matado un policía, a lo mejor no hubiéramos tenido ese recorrido. O sea, eso también hay que decir. La semana anterior al asesinato había habido el asesinato de Gladys, el Estal, en Tutera. Los tiempos eran súper convulsos. O sea, quiero decir, había mucha revuelta, había mucha, ¿no?, de alguna manera un... Entonces, quiero decir, se dieron una serie de circunstancias como que se había caldeado muchísimo el ambiente, y entonces los movimientos sociales, los partidos de izquierda, y entonces eran extraparlamentarios, no sé qué tal, nos apoyaron, sobre todo las bases, porque había de todo, ¿eh? Yo quiero decir que tampoco la izquierda también tiene su recorrido, que ha habido que convencerles mucho, coger casi uno a uno y decir, tú, ¿qué pasa? Hay solamente un síntoma muy claro. Una de las mayores homófobas, con declaraciones súper homófobas, es Federica Montseny, que fue de la Federación Anarquista, que fue la primera ministra de la República, o sea, quiere decir, una de las ministras de la República, ministra de Salud. Y, vamos, gente que había hecho muchas cosas, a lo mejor por el tema de prisiones, que tenía no sé qué tal, que tenían además una conciencia social, pero, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, o sea, nada. También hay que aclarar una cierta serie de conceptos, es decir, en aquel momento no había esas divisiones tan claras entre homosexualidad y transexualidad, por ejemplo. O sea, la transexualidad estaba era como lo peor, o sea, era como el extremo de la, o sea, de la homosexualidad, era el extremo, el que se hormonaba, que tenía tal, o sea, ni siquiera el concepto de transexualidad como tal tampoco, o sea, había que hablar más de travestis y de... No estaba definido como ahora el concepto, ¿no? Nada, no tiene nada que ver. Incluso el de homosexualidad, nosotros tampoco hablábamos, poníamos nunca el término homosexual, porque es que el decirlo era serlo. Si alguien te oía en una conversación, en un bar o lo que sea, es que homosexual, tal, estaba totalmente estigmatizado como tal. Claro, lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte de entrar en un movimiento que siempre, además, como se ha llamado EGAM, es Euskal Herriko Gai Askapen Mugimendua. Siempre dice Imanol, tuvimos la suerte, es casi el único grupo que tiene Euskal Herria o Euskal Herriko como tal, porque luego ya son todas de otra manera. Ya se utilizó el término gay. O que aquí también pronunciamos gay, que o sea, no hay tal cual, Askapen Mugimendua. O sea, quiero decir, era, hombre, un poco adaptado de lo que era el FAG, que fue el primer grupo, el Front de Libremen Gay de Cataluña, pero a partir de ahí tuvieron la cosa esa de EGAM. EGAM no se ha escrito casi nunca bien. Siempre ha sido EGHAM. Lo encontré, o sea, y es importante el dato porque cuando vas a la hemeroteca o vas a buscar en internet, no sé qué tal, te aparecen muchísimas cosas en EGHAM, incluso, por ejemplo, en la hemeroteca del País, que se nombra fatal, pero bueno, es que hasta hace, en las últimas crónicas que he visto también de esto del Miquel al Día, también estaba escrito mal. O sea, quiere decir que... Es muy así, entonces hay que darle la, hay que buscarle las dos cosas y tal. Y el otro día, cuando lo leí mal, dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Yo ya no le voy a decir que rectifique nada. Porque, ¿por qué? Porque también ya es nuestro. Y me hizo más gracia por un periodista que me llamó el otro día para la única del día, en vez de decir EGAM, dijo EHGAM. Y entonces me pareció, era la primera vez que lo oía, o sea, fíjate, en 40 y tantos años no lo había oído nunca, pero EHGAM. Y dije, mira, pues... Por lo menos no va desencaminado, ¿no? No va desencaminado, eso quiere decir que ya sabes a qué te refieres a EHGA. Bueno, lo que os decía de aquí, que fue muy importante lo de Francis, porque a partir de ahí es cuando nos hicieron una... O sea, cuando empezamos a salir en los medios. Por ejemplo, hay una entrevista, que fue la primera entrevista que salió en El Punto y Hora de Euskal Herria, la revista, que me la hicieron a mí, a Pachi de Ordizia y a otro Julen, a un Julen de Rentería, que ahora ya no es que sea, pues yo creo que ha dejado el activismo, en fin, que no es, pero vamos, que yo le conozco porque es, además estudió psicología y en fin ha tenido, y yo creo que lo situó en Oiarzun, no estoy muy seguro, pero vamos, en aquel momento sí que estaba. Entonces, lo que os digo, había mucha gente en EGAM y había mucha gente que iba y venía también, o sea, o que buscaba solamente cómo intentar conocer gente, o sea, no era un grupo, o sea, había un núcleo más o menos estable y el resto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en que yo lo revisé, fueron 2 semanas después de lo de Francis, aparecimos en el Punto y Hora de Euskal Herria en la entrevista. Una entrevista que es la primera, y si veis, hay cosas que hoy en día no tienen ni pie ni ningún fundamento. O sea, quiere decir que queda, por ejemplo, nos dice el periodista, bueno, ¿y qué pensáis de en Inglaterra que se pueden casar y no sé qué y tal? Era mentira, pero nosotros contestamos a todo que sí. O sea, quiero decir que la documentación y la historia de aquel momento, pues era muy también... muy inestable, ¿no? O sea, quiero decir que de alguna manera creías el mito de que en Inglaterra se podían casar las parejas gays y ya está, pues había ciertos derechos, pero no tantos. Es más, aquí la despenalización de la homosexualidad fue el 26 de diciembre del 78, que se aprobó luego, se empezó a aplicarse en enero del 79, y sí se despenalizó, pero se mantuvo el escándalo público, de tal manera que, por ejemplo, las trans, travestis, o sea, cualquiera por el escándalo público te podían seguir deteniendo, no sé qué y tal. La derogación del escándalo público creo que es del 85 o más. Y encima, por un caso de heterosexualidad. Porque en Extremadura, una pareja de chavales jóvenes, chico y chica, se estaban morreando, metiéndose mano o lo que fuera en un local, y estaba un juez que era súper facha y les denunció por escándalo público, y al tío le metieron en la cárcel, al chaval, se lo pasó tan mal, no estuvo mucho tiempo, pues igual 2 meses, 1 mes y pico, lo que fuera, y cuando salió se suicidó. Y entonces, a partir de ahí, se hizo una campaña desde los partidos de izquierda y especialmente del Partido Comunista, creo recordar, para que se derogara la ley de escándalo público. Entonces, quiero decir, siempre nosotros hemos estado un poco como a remolque de tal, y muchos de los cambios han sido no por nosotros o por el colectivo LGTBI+, sino por otro tipo de cosas. Por ejemplo, la gestación subrogada hoy en día. Fundamentalmente no es un tema ni gay ni lesbianas. Es un tema, sobre todo, de heterosexuales, que son los que tienen... O sea, si en la mayor parte donde se pueden gestar, o sea, donde hay gestación, está prohibida el que gays y lesbianas puedan hacer la gestación. Solamente es en Estados Unidos y Canadá, creo. El resto, cuando agravan todo el escándalo de Ucrania, que hacía todo lo que había de gestación subrogada. O sea, siempre nos han metido, así como de refilón, en cosas. Y otra muy clara fue la ley de parejas. La ley de parejas, había una gran parte de la ley de parejas, era sobre todo por parejas heterosexuales que no querían pasar por el matrimonio, la mayor parte. Y entonces, a partir de ahí, luego nos metían diciendo, es que nosotros no queremos pagar, no sé qué y tal, por la casa, queremos no sé qué y tal. Y era un tema fundamentalmente hetero. Pero luego nos metieron allí como diciendo, ay, pues nosotros pedir la ley de pareja, no sé qué tal, porque nosotros ni nos iba ni nos venía. O sea, quiero decir, ni nos iba ni nos venía, sí nos iba y nos venía por los temas con los que habíamos sufrido por el VIH y el tema del SIDA. Que claro, tantas parejas murieron y se quedaron sin derechos. O sea, hay unos años terribles, los años 80, en los que moría la gente y no le dejaban ni ver a su pareja morir. Y no le dejaban entrar ni en su casa, ni en la suya, en la que había vivido, porque la otra familia no la aguantaba, no sé qué, y encima le culpabilizaba de que el SIDA se lo había pasado el otro, en fin. Y dices, ¿estos casos había no sé qué? No, conocemos un caso clarísimo de Don Ivane. O sea, de un chaval. O sea, sí, o sea, quiero decir que parece, lo que pasa que aquí, esa también es una historia que se ha quedado como muy oculta, que está ahí oscura y tal, que además se mezclaba por también toda la marginación que llevaba lo del VIH, el SIDA, porque el SIDA llevaba la mezcla de la drogodependencia, la heroína, más la homosexualidad y pues todo, y la prostitución. O sea, quiero decir que era todo ese batiburrillo. Y encima, claro, ¿qué dices? Un chaval que estaba enganchado a la heroína, aunque no fuera gay o lo que sea, pero se prostituía, hacía de chapero para poder conseguir el dinero, no sé qué y tal, acababa en la cárcel por no sé qué, en la cárcel seguía la rueda de la esto, no sé qué y tal. Y entonces, una de las grandes cosas que hizo cambiar mucho la moral o la moralidad que podía existir, el admitir que en las cárceles la gente se drogaba. Porque, dices, porque claro, según estaba el establecido, es decir, en la cárcel no ha habido nunca, no ha habido... No, la gente no se droga, pero claro, pero la gente se pinchaba y entonces había que meter, o sea, hicieron una campaña para incorporar jeringuillas y condones en las cárceles. Tardaron bastantes años y además en eso el País Vasco fue pionero. Se hizo una prueba. Hay una cosa muy curiosa que es con la cárcel de Basauri. Igual que nosotros tenemos aquí a Francis, el año 78, creo que es el 78, apareció en la cárcel de Basauri una prostituta muerta. Andrea Momoito escribió un libro sobre ella que se llama Lunática. Entonces ahí cuenta la historia, porque ella ha intentado recuperar. Bueno, Andrea Momoito es de la revista Picara Magazine, entonces ella, y tienen ahí además en las cortes el local y todo eso, entonces era un sitio de prostitutas, era todo un barrio muy marginal. Entonces ella intentó buscar toda la historia que había detrás de esta mujer. Y a partir de ahí, bueno, pues puedo decir, Basauri como centro de... O sea, en el creo que es el 78... aparece. A partir de ahí es cuando se crean unos comités de prostitutas que salen a la calle para defender sus derechos, no sé qué y tal, a favor de esta, que aparecen de esta manera. Y ahí también en Bilbo aparece Egan como una de las primeras veces en las manifestaciones populares que se suman a eso. Y Basauri es como el final de todo esto que os estoy contando de la historia de la COFLE, que es donde se pone esa prueba el plan de intercambio de jeringuillas. O sea, quiero decir, hay más historias con Basauri, pero bueno, os contaba un poco como anécdota de que siempre, además, que nosotras, ¿de dónde partimos? Partimos, para empezar, de la ley de vagos y maleantes, uh-huh, que estuvo en vigor hasta el 70. Entonces, la historia de vagos y maleantes, ¿quiénes estaban allí? Los proxenetas, los indigentes, la gente que estaba en la calle, los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas, todo ahí. Y también los rufianes, los homosexuales, no sé qué. Porque bueno, se metió luego en el 50 y tanto, se metió a los homosexuales en esto. De esa ley se cambia, claro, la sociedad había cambiado mucho y en el año 70, bueno, había cambiado tanto como que ha habido cosas que son muy determinantes, como es toda la venida del turismo, por ejemplo, que en el año, creo que es en el 69, Maciel gana con la Eurovisión, se da otro, o sea, fijaos, hay un cambio social muy fuerte, que luego eso se transmite de alguna manera, incluso también en la legislación, porque ya los resortes del franquismo estaban muy, ya no sabían por dónde entrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues dicen, no, es que la ley de vagos y maleantes, es que ya el mismo nombre era muy antiguo, o sea, quedaba ya en ese mismo momento, en el 70, vagos y maleantes, es que maleantes no sabíamos ni quién, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, no sabías ni definirlo. Entonces, dice, vamos a hacer una especie de renovación, y entonces cambiamos la ley de vagos y maleantes por la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que incluye la rehabilitación, es decir, condena, porque la ley, la LPRS, como se le conoce a la ley de, fijaros, a la de vagos y maleantes, se llamaba la gandula, porque es la ley, se le conoce como la ley de la gandula, puesta en la República. Lo que pasa es que en la República no incorporaba la homosexualidad, por ejemplo. O sea, algunos delitos fueron incluidos después. Pero la ley no cambió mucho. O sea, Franco es de las pocas que mantuvo, de las leyes de la República, mantuvo la gándula. La gándula, pues vagos y maleantes y gandules. O sea, que conocía así. Entonces, esa se modifica a la LPRS, dándole un carácter más moderno, entre comillas. Es decir, bueno, pero claro, el peligro de las peligrosas era que no estábamos, no teníamos que cometer el delito para ir a la cárcel, sino simplemente éramos proclives al delito. O sea, maricones, bolleras, no sé. Bueno, bolleras se les perseguía de otra manera, pero el trans, no sé qué y tal, travestis, ya de por sí eres proclive al delito. Pero es que no estamos hablando de cosas de no sé qué. Es que hoy en día, si os habéis leído, en Valencia una jueza ha mandado a internamiento a un homosexual. Simplemente por el hecho de serlo. Claro, pasa que lo han destituido, han hecho no sé qué, y dice, no, es peligroso, pues, y tienen que internarlo por homosexual. O sea, era el 23. Sí, sí. O sea, estamos hablando de hace, ¿no? Entonces, esa de la peligrosidad, pues sí que tenía esa connotación de que como eras proclive a delinquir, pues te recluimos y ya está. Con las bolleras hacían exactamente lo mismo, pero entonces con una carga mucho peor, que era la del psiquiátrico. Consideradas enfermas, y entonces esta está loca. Hombre, a las mujeres siempre les ha pasado un poco todo eso. Es decir, de marcarlas de otra manera, por ejemplo, el histerismo, el tal, entonces quiero decir, y a las lesbianas, pues eso, como eran asociales, encima siempre se ligaba el lesbianismo al alcoholismo, pues si eres bollera, tenías que ser borracha, y entonces ya no eras proclive al delito, sino simplemente directamente eras enferma, y entonces como eras enferma, pues al psiquiátrico. Hay una de las cosas que menos ha estudiado, que lo ha estudiado un poco Gracia Trujillo y algunas otras, uh-huh, es el tema de la psiquiatrización de las mujeres, el tema de las mujeres que van en eso. Allá tiene un articulito de una que es Por un chato de vino, que es un librito así que cuenta la historia de una de Barcelona, también así, pues. Entonces es que va ligado totalmente. O sea, quiero decir, el lesbianismo, la homosexualidad femenina ligada al alcoholismo y a una cosa así, vamos, de cajón. Bueno, cambiamos un poco de tema. Ha sido un repaso a la historia. A mí me ha encantado, personalmente. Sí. Estas cosas no se pueden prever en un guión preparado. Bueno, Julen, nos has explicado los comienzos de GAM, cómo empezaste tu activismo, luego nos podemos centrar un poquito más en eso, pero si te parece, vamos a volver un poco a Orereta. Y te voy a preguntar qué papel ha jugado Orereta en la construcción de tu propia identidad. Ya, pues muy fácil, porque quiero decir, a partir, o sea, nos hemos quedado, ya no sé cuándo, pero nos hemos quedado en Francis en el 79 y en el artículo, por ejemplo, del Punto Llora. A partir de ahí empieza, tenemos una visibilidad tremenda y empiezan a llamarnos de muchos sitios. Evidentemente, casi el primero, no sé si sería el primero, pero casi, es Orereta. Y entonces me acuerdo perfectamente de haber dado una charla y haber estado aquí, puede ser en el año mismo 79 o en el 80, el que estábamos en, no lo habréis conocido, pero lo que es la Plaza de los Fueros era una lóndiga, o bueno, la lóndiga era lo de atrás y luego estaba elevado y en la plaza no se parece nada a lo de ahora, había así como un local, y era un local que estaba ahí vacío, que no sé de qué era ni nada, pero no sé qué y tal. Y ahí es la primera charla que se ha dado sobre de EGAM, pues ya os digo, sí, igual en el mismo 79, hacia finales 79. Y en esa estaba yo. O sea, quiero decir que me recuerdo perfectamente cómo nos invitaban de los sitios, íbamos y tal. Todo ese tipo de actividades de que nos llamaban, y también como os he comentado un poco antes, que tenían muchísima relación con Afarroa, nos llevaban a lo mejor de Tutera, de Tafalla, había cantidad de sitios. Os cuento solo una cosita, en Lizarra, cuna del carlismo, ¿no? Grande Lizarra. Lizarra. Estella, pues dice, muy, muy, muy conservadora, pero también tenía sus... Entonces, os cuento esto porque era muy importante que en aquellos años había un movimiento vecinal muy fuerte en todos los sitios. Uh-huh. Por supuesto, en Rente también. Yo quiero decir que siempre estaban los grupos de mujeres, las... Tal. Y entonces nos iban invitando porque había, que era la... Se puso de moda, así tal cual, que era, pues, teníamos que salir esa presencia y no sé qué y tal, las semanas de la sexualidad. Entonces se llamaban generalmente así, Semana de la Sexualidad. Y dentro de esa Semana de la Sexualidad había un día que se dedicaba a bollos y gays. Otros, pues con otros factores, pues sobre todo derechos reproductivos, no sé qué, pues había la contracepción, pues lo que sea. Y eso lo organizaban, pues, hombre, eran, las asociaciones de vecinos estaban muy ligadas a ciertos partidos también de izquierda del momento, como podía ser el de Miquel, el MMK entonces, el movimiento comunista. Por ejemplo, una de las grandes luchadoras y tal, que es de Hernani, que es Barpineda, también era del MK, entonces claro, coincide que eran todas de la misma cuerda y entonces ellos iban haciendo, metiéndose en las asociaciones, porque esos partidos políticos que no han llegado o llegaron, tenían muy poca presencia institucional, entonces lo que pasaba era que tenían siempre la doble, triple militancia. Entonces, si a alguno le gustaba, iba a decir así, las flores, pues venga, al ecologismo y te ibas al grupo antinuclear. Que a uno le gustaba no sé qué, vamos a ver, me entendéis, le gustaba en el sentido de implicarse en... Porque, por ejemplo, en Parpineda lo ha contado mil veces, ha dicho, yo no sabía lo que me pasaba, yo era feminista, estaba en los movimientos feministas y tal, y hasta que se encontró con una que le dijo, a ti lo que te pasa es que te gustan las mujeres, y punto. Y sal de ahí, y salió, o sea, dice, pues sí, y se le cayó así, se iluminó, y entonces entraba pues en los grupos de... participaba pues en los... cuando estaba... los grupos de Madrid, Barcelona, no sé qué tal. Todas las manifestaciones del orgullo de los años 80, de Madrid, por ejemplo, cuando estaba ya aquí en Madrid, todas en la pancarta están en Parpineda. La podéis ver todas con la firma de la COFLE, la organización que sea, no sé qué tal, siempre está en par. Yo la reconoces ahí, la podéis tener siempre puesta. Aquí, pues la Miquela. Cuando estaba en Bilbao, cuando estaba no sé qué tal. Entonces, ¿qué pasaba eso? Que en Estella, cuando fuimos a dar la charla, que organizaban las asociaciones de vecinos, y dónde vamos allí, porque a veces era igual en un colegio, en un instituto, que tenían una, además, venía muchísima gente, y era no sé qué tal, y en Estella, en Lizarra, era la sede del Círculo Carlista. Bueno, entramos allí, era una sala súper grande, todas en el suelo, pues había muchas, además, casi todo, pues eran el movimiento vecinal y luego los grupos de mujeres. O sea, quiero decir que eran las que venían allí, toda esa gente joven, así, no sé qué y tal, y todas como muy... Había como esas dos cosas, ¿no? Como les digo, por una parte el facherío y por otra parte, pues la que querían cambiar todo. Que Navarra no ha cambiado tanto, o sea, quiero decir que encima vas un poco a lo mismo. Y el círculo sigue ahí. Sigue ahí. Entonces, sí, sigue ahí. Entonces, íbamos allí de repente en una sala muy grande con todos unos cortinones, no sé qué y tal, y cierran la puerta, unas puertas grandísimas y no sé qué y tal, y había un señor que iba todo el rato para aquí, para allá, viendo a ver como que no se desmadrara la cosa, y todos ahí sentados. Entonces, además, todas las asambleas estas hacían en el suelo sentados, todos hablando no sé qué, con una cosa muy cercana, como hablabas, y además simplemente era presentarte como eras, porque quiero decir que preguntas que te hacían, el no sé qué y tal, pero era mostrarte que eras normal, entre comillas, porque nunca hemos sido normales en ese sentido, pero decir que no te tenías nada raro, que no sé qué, es decir, no, pues yo soy lesbiana, yo soy homosexual, o sea, quiero decir que, y entonces tu testimonio valía, ¿no? Tal cual, hasta que al final le preguntamos, y digo, ¿y este señor qué hace aquí y tal? No, este es el cura que se encarga del local, entonces nos ha dejado, porque entonces preocupado el señor. Estaba muy preocupado, pues dice, que no se desmadre la cosa, que aquí no haya, no sé, algo, no sé qué y tal, pero estamos además a puerta cerrada, o sea, quiere decir que ya no había, que iba a haber, pues... Pero no sé si esperaba alguna orgía o alguna cosa, una pues cosa iba a decir, así. Me está dando cosa. Como aún esto, ¿no? Y total que nada. Y entonces eso pasaba, o sea, quiero decir que nos llamaban de muchos sitios, íbamos a no sé qué y tal, y en Rentería, pues al final siempre ha habido alguien que ha. O sea, si veis un poco la historia de las cosas que se han hecho en Rentería, en celebraciones tanto el 28J como el 17 de marzo, como el 1 de diciembre. Luego ya son un poquito más posteriores, si queréis, pero siempre ha habido alguien que ha mantenido las cosas. Y fundamentalmente, y desde que estaba Miquel, con la Miquela, ella siempre, o sea, lo hacía tan... A ver, a veces le echábamos la bronca, porque dice, si tenemos la manifestación a las 7 en Donosti, imaginaros, él ponía otra a las 6:30 aquí en Rente. Bueno, manifestación o concentración. Dices, a ver, que no llegamos, o sea, si estás aquí o estás allá. No, no, vamos corriendo por el topo, porque es que siempre estaba en el topo, porque ahí para allá. Digo, sabes que no llegamos, que no, no, yo hago la bandera aquí. Bueno, al final ya se le podía convencer, a lo mejor retrasar un poco una cosa, hacer la otra, pero siempre tenía esa preocupación, o sea, las primeras concentraciones que ha habido, o sea, o concentraciones que ha habido por el 1 de diciembre, concentraciones que ha habido por no sé qué y tal, siempre tenía presente, o cualquier cosa, cine, hay un ciclo de cine que hacemos en Donosti, pero tenía que haber alguna cosa en Rente, no sé qué y tal. Entonces, la implicación de sí que ha sido muy importante el que hubiera alguien que tuviera, bueno, digo mucho de Miquel, pero también puedo decir de Alchu, o sea, de la Madelón. También se preocupaba mucho de que aquí hubiera. Me decía Yulene, venga, montamos algo aquí, de todo eso que decís. ¿Qué llevamos a Rentería y tal? Y, por ejemplo, aquí en el Miquel Asulo ha habido 50.000 charlas, cosas que he venido y han pasado, o sea, se pueden ver en la revista de Oarso, uh-huh. O sea, se puede leer, porque en casi todas aparece la crónica de lo que fue EGAM, de lo que hizo EGAM ese año, y veis que si se escribió, o sea, siempre hay alguna actividad, alguna cosa que se hizo. Vale, vuelvo a hacerte la pregunta, porque estás hablando todo el rato de personas, de puntos de referencia y demás. ¿Para ti quiénes han sido tus referentes? Tanto más en la juventud como después, cuando estabas militando con estas personas y demás, y ahora también. Bueno, pues tengo que decir que, claro, nosotros, cuando tú empiezas imagínate, sales en el 79 y hay muy pocas referencias, o sea, hay muy pocos referentes, pero bueno, hay referencias de nada, porque claro, las identidades se han ido construyendo durante los años. Hay muchísimas cosas que el identitario se ha ido construyendo y entonces no corresponde a lo que entonces era lo gay o lo que era, o sea, es decir, ahí hay que tener en cuenta también que eso los años han ido creando un tipo de, entonces hay una cosa muy determinante que nos hizo a nosotros cambiar en EGAN, que es la cuando surgió el movimiento de las chicas de MEDEAC, uh-huh. La E2 y todas estas, eso marca un antes y un después, porque ellas nos hacen ver empieza ya no solamente ya de posturas, o sea, se entra un poco el tema queer y entra el transfeminismo, lo trans como una de las cosas a tener. Por ejemplo, una de las grandes virtudes de Mikel, o de la Mikela, ha sido que siempre ha estado en esa evolución. Otros han quedado en lo identitario clásico, en el movimiento gay más clásico, no sé qué y tal. Y en cambio, él y otros como él, que pues hemos participado de abrirnos los ojos y evolucionar de una manera muy diferente. O sea, quiero decir, asumir ese tipo de cosas, igual que cuando se presentó el grupo de Garaipen, que por cierto también son de Rentería, o sea, que viven aquí, me acuerdo, estábamos en una, os cuento eso porque te parece también importante, estábamos en una reunión de EGAN y nosotros, en el grupo de EGAN de Guipúzcoa siempre ha habido chicas, o sea, quiero decir, igual dos, tres, una pareja, un no sé qué, o sea, siempre ha habido, nuestro grupo no ha sido tan marcado como en otros sitios. Pero yo sí que esperaba que hubiera, así como salía lo de salía lo de Medeac, esperaba que hubiera un grupo más lesbofeminista. Uh-huh. ¿No? Digo, en algún momento estamos esperando que llegue esto. Y yo siempre decía, llegará y además llegará con gente migrante. O sea, porque lo veía venir, digo, porque aquí no surge de este tipo de cosas, entonces tal. Y un día estábamos en una reunión en EGA, bueno, quedábamos allí en el CRAG, en el Palacio de Hielo, la reunión del que éramos el grupo, claro, se supone que es Centro de Recursos para Jóvenes y nosotros ya éramos mayores, o sea, quiere decir que era así, pero era lo que nos daban y allí nos reuníamos, ¿no? Entonces estábamos ya, entraron en la reunión y de repente coge y nos avisan que en la sala de al lado, que si queríamos ir, que había un conversatorio. Ya la palabra en sí, un conversatorio, que era para mí algo como totalmente nuevo y desconocido. ¿Qué es un conversatorio? No, pues un debate, una presentación, que vienen y tal. Y entonces ahí llegaron Ana y Bea, ¿no? Las dos de Garaipen, que son las que viven aquí en Rentería. Y llegan. Y claro, una es, pues no sé si es de Guatemala, bueno, no sé de dónde es, pero vamos, desde Centroamérica, y habían estado allí muchos años, no sé qué tal, y entonces habían venido aquí y estaban haciendo pues un grupo, claro, radicalmente distinto, ¿no? Que tiene en cuenta otro tipo de cosas, que luego además era, no funcionaba de una manera. Entonces empezamos a colaborar con muchas cosas, ¿no? En ese momento, cuando íbamos a hacer un festival, íbamos a hacer un ciclo de cine, no sé qué y tal, pasó lo de Moyo, Aymar, en Hernani, justo en ese momento. Y entonces también es un detonante de algo que a nosotros nos da y nos dice, jo, pues hay una historia, lo trans lo tenemos, sí había algo más, incluso les pilló a Cachali Miner y a las que estaban en Medeac, a Laito y tal, les pilló todavía, claro, era Moyo, era amiga y conocida de la cuadrilla de Catalina. Entonces, digo, de repente nos surge así. Y entonces nosotros dimos la vuelta, que estábamos ahí, Garaipen, Medea, que y nosotras, las de GAM, haciendo ese ciclo de cine, decimos, ¿por qué no vamos a Hernani a apoyar a la familia, a decirles un testimonio? Bueno, como siempre hay que tener este tipo de cosas con mucho cuidado, decir la familia si quiere, porque quiero, a veces igual no es una cosa que se quiera asumir. Pero entonces fue así, y ¿qué es lo que hicimos? Organizar con el Departamento de Igualdad, con no sé qué y tal, allí una de las sesiones de cine. Y vinieron Mikel, que tenía todos los contactos, que se conocía todo el mundo y no sé qué y tal, dijo, ya sé a quién le tengo que traer. Hay a Moisés, es un chico trans de Barcelona que hizo un documental que es El Camino de Moisés. Y entonces echamos el documental del Camino de Moisés y lo ponemos aquí, en Sustaerri, o no sé cómo se llama el centro de Hernani. Pero lo organizamos así de la noche a la mañana, no sé qué tal. Él trajo a Moisés. Por cierto, este fin de semana he estado Moisés porque me tenía muchísimas ganas. O sea, era muy, muy, muy. Tenía una relación muy, muy especial con Mike, con la Miquela. Y se ha venido, ha hecho un esfuerzo, no se encontraba muy bien de salud y no se quedó algunas cosas, pero estuvo en el espectáculo y le he acompañado yo, y les he estado, pues yo le conocía por mediación de Mikel, pues es que ya nos vamos haciendo mayores todos, entonces ya, pero le ha hecho muchísima ilusión, me ha escrito hoy diciendo que ha sido, bueno, un encuentro como, bueno, muy, muy emotivo, muy así, que ha estado muy bien y además llevábamos muchísimos años sin tener contacto y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él se vino a Hernani y claro, nos dimos un esto porque hubo un apoyo popular de gente, de la familia y de todo lo demás, impresionante. O sea, se llenó toda la sala, hubo un esto, vino también Iván Garde, que es un trans de Iruña, que tiene allí, creó el movimiento Illota Ledo, y es el que ha trabajado con Catherine Gorri, con la gente de allí, con todo esto, no sé qué tal. Es también, ya tiene sus años, no sé qué tal, pero ha sido también un chico trans muy... a los que los hemos invitado, y seguro que ha estado también en alguna charla de retería. O sea, de todos los que digo, vamos, o sea, tan es así que Moisés también ha estado aquí, ¿no? O sea, con el documental y todo lo demás, ¿no? Todos han pasado por la Meca. Todos. Y no solo eso, sino que luego también toda la parte del VIH y todas las cosas que se han hecho. O sea, es decir, todos los documentales claves que se han hecho sobre el VIH a lo largo de estos últimos años, no sé qué y tal, todos han estado, ha habido sesiones. Y es más, no solamente eso, sino que la Miquela, se preocupaba de que hubiera alguna sesión para la gente en general, como decía, para todas las personitas, pero también los centros escolares, que se les diera al máximo de chavales, que hubiera alguna. Entonces, si veis, la programación decía, a la mañana a las 12 no sé qué y tal, hay en la Niesen una sesión para chavales, para los colegios, para la chavalería, voy a decir, no chavales, chavalas. Un poco los referentes, a ver, el grupo, los fundadores del, puede decir, del movimiento gay en el Estado español, han sido sobre todo Armand de Fluvià, que es el creador del FAG, y es el que luego fue una persona muy especial, con un carácter, sigue vivo, o sea, quiero decir que nos está superando a todas con creces, y él montó el Movimiento Español de Liberación Homosexual, el MEL, antes, durante el franquismo, justamente, mira, cuando pasaba a ser la Ley de Progresividad y Rehabilitación Social, la LPRS, a las Cortes franquistas, para su aprobación, fue muy importante, o sea, por una parte fue un desastre, porque a partir de ahí hubo muchísima gente que pasó por la cárcel, porque ahí se empezó a detener a un montón de gente, como os digo, por prevención del delito, no sé qué y tal. Pero por otra, creó el primer activismo, el activismo homófilo, que se llamaba entonces la primera parte del activismo homófilo, que era en defensa de los de... No como activismo, sino simplemente que por lo menos uno los putee, ¿no? O sea, esa es la parte. Entonces, ese primer grupo, como os digo, el MEL, surge a partir del año 70, precisamente por Armand de Fluvià y otra gente que también tenía grupos en Bilbo, en Madrid, pero bueno, poquita gente así, claro, todo clandestino y como muy así y tal. Entonces, él mandó una carta a todos los de las Cortes franquista diciendo que hicieran el favor de no aprobar la ley, que era que la homosexualidad no era eso, que no sé qué y tal. O sea, les mandó a todos una carta diciendo, o sea, quiero decir, cosas que hoy en día te parecerían hasta ridículas, pero bueno, pues son los primeros pasos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Armand de Fluvià luego ha ido construyendo, fue construyendo, luego cambió, como él residía en Barcelona y tenía no sé qué tal, formó, cambió lo del MEL por el FAG, se convirtió ya en el 76, y entonces a partir de ahí es donde él tiene muy clara una visión de que tenía que haber grupos, el máximo número de grupos en el Estado, y que además cada uno tuviera sus propias identidades. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos... Había una plataforma común de la COFLE, que era derecho a vestirse, derecho a tu cuerpo, también derecho al aborto. Había otro tipo de cosas también con las reivindicaciones feministas, porque estaban siempre en aquel momento en ese... iban juntas, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, EGAN tenía un carácter también, pues por el euskera, por un carácter más por las reivindicaciones nacionales, en fin. Pero fueron todos capaces de compartir dentro de la COFLE sus propias características. O sea, quiero decir, nos unía mucho más lo que nos unía, que era la defensa de los derechos gays y les, vamos a decir así. Y porque lo trans quedaba un poco, ya fue como una oleada posterior. En ese primer momento, ¿no?, que fue un poco así, cada uno tenía sus particularidades. En algunos sitios los grupos funcionaron más tiempo o menos. Por ejemplo, en Andalucía pues era más caótico, fue más así, pero también es que el clima pues no te lleva. O sea, quiero decir que el compromiso, pues Yo qué sé, no, a ver, habrá muchos análisis que a lo mejor aquí son más así, pero quiero decir que bueno, que sí es verdad. Entonces, ¿referentes? Pues muy pocos. Porque encima, los que iban a ser referentes fueron todos un fracaso. Pues por ejemplo, os digo, año 79, hay una, porque la COFLE además luego tuvo unas jornadas de debate, que era importante porque eran, bueno, eran unos rollos insoportables, pero en fin, que te recuerdas, eran hojas y hojas sobre ideología, terminología, no sé qué tal, era insoportable, ¿eh? Pero bueno, por lo menos para un chaval que tenía yo 18, 19 años. Pues se pasaba por ahí, no sé qué y tal, pues esto, por ejemplo, ya se discutía matrimonio sí, matrimonio no, legalidad sí, legalidad no, los grupos tienen que pasar por la, tienen que tal, o no pasamos por ahí, subvenciones, simplemente el tema, subvenciones sí, subvenciones no, o sea, todo eso se debatía. Egan Gipuzkoa, por ejemplo, siempre era como mucho más pragmática. O sea, quiero decir, o sea, si a nosotros nos, si nosotros pagamos impuestos y hacemos no sé qué y hacemos no sé cuánto, también que nos repercute, no sé qué y tal, y pedimos lo que sea, que también es nuestro, ¿no? O sea, como decir así, implicar a no sé qué y tal. Pues, por ejemplo, uno de los referentes podía ser, ahora os cuento el que no era, pero el que sí, pues Eduardo Haro Ibars, que era el hijo de un periodista muy famoso, también Eduardo Ibars, Eduardo Haro. El hijo se quedó con el Ibars, es el primero que escribe el rock gay, la música, tenía en los periódicos del tiempo, no sé qué y tal, todos murieron por el SIDA, o sea, quiero decir que al final acabaron todos fatal, pero, por ejemplo, Ocaña, sí, que ahora se celebra el aniversario y han sacado un libro ahora mismo, una recopilación. Yo creo que a Ocaña le vi por Barcelona, armaba no sé qué y tal. Pero Ocaña también es de una... bueno, a ver, porque el FAG luego también tuvo una escisión que se creó, o sea, con las travestis, las más transgresoras, no sé qué y tal, crearon la CECAG, la coordinadora de colectivos del Liberament Gay, la CECAG. Entonces, ellas solamente duraron un año y medio, o sea, dos años como mucho, pero tienen la famosa pegatina de maricons y gracias, que parece la de las nucleares no gracias y tal, o sea, maricons y gracias, que está en catalán. Esa es la pegatina del año 79, 80. Pues Ocaña, Nazario, que también hizo lo del Arcoma, fue no sé qué y tal en el mundo cultural, que saliesen así, muy pocos. Y que os digo, jornadas ahí en el 79, jornadas de la COFLE, de debate, las primeras jornadas que yo estuve, y por eso lo puedo contar, porque sé perfectamente lo que pasó y lo que no. Estuvimos allí en Oló, en Santa María de Oló, en una masía, lo de siempre, venía la policía, porque claro, todo era, todas éramos, no éramos legales, entonces era todo clandestino, y había que andar con muchos ojos. Entonces, a nosotros siempre nos ha salvado el teatro, el cabaret, porque decías, ¿qué hace esta reunión de aquí? Una obra de teatro. ¿Qué hace no sé qué y tal? No, pues es que vais muy locas, mucha pluma, mucho no sé qué, mucho no sé cuánto. Pues claro, de cabaret, ¿no? De cabaret, del mundo, de la farándula. Entonces, bueno, pues venía allí la Guardia Civil, o venía, la Guardia Civil, pues entraba allí en la masía, veía no sé qué, y no veía más que cosas, y al final, pues nos dejaban porque no tenían otra cosa que hacer. Junto al que os he dicho de Armand de Fluvià, estaba también Jordi Petit, que luego cambió mucho de pensamiento y se fue a otra historia. Porque es el que dijo, oh, pues en el 80, mira, se vaciaron los colectivos y se llenaron las discotecas. Y ya se acabó el esto. Y es totalmente mentira, porque quiero decir, si tú ves el activismo que hay en los 80, es muy fuerte. Lo que pasa que viene, claro, con la historia del SIDA, que ya se empieza a marcar y entonces ahí deja una huella y deja unas historias. Pero bueno, Jordi Petit podía ser también en su momento un referente en Barpineda. A Empar la conocía todo el mundo. O sea, quiero decir que cuando ya empezó con esta historia, esos suelen ser como los más referentes. Marc Ambrolet, entonces, no era Mar. También hay que tener en cuenta que las cosas, alguien venía, hacía no sé qué, y luego, pues claro, todo el mundo tenía también su vida. Y te desaparecías, pues porque te habías enamorado, porque te habías ido a no sé dónde, porque habías cambiado de sitio, porque habías no sé qué. En Madrid, por ejemplo, los referentes, pues son, pues es Paco Vidarte, pero es muy posterior. O sea, quiero decir, ya con la radical gay, no sé qué y tal, Paco Vidarte, y que ya es un pensamiento mucho más queer, más, ¿no? Que abren. Claro, y luego más recientes, pues hay muchos, ¿no? Pues Gracia Trujillo y, en fin, otro tipo de cosas. Pero los que son de aquellos, y ahora os digo quién es el no referente, cuando estábamos después de las sesiones de debate, no sé qué y tal, allí en una masía, que os digo que vino la policía, no sé qué, y no, todas las teatreras, no sé qué y tal, y bajamos a Barcelona, que había una fiesta. Coincide con las fiestas de la Merced. Que han sido ahora, ¿no? Que son ahora. Eso. O sea, coincide justo en el año 79, la Merced. Y en la Merced, es más, están haciendo una de las, no sé cómo le llaman allí, de las cabalgatas, o una representación de estas, que la iban a reproducir otra vez, porque desde el año 79 no se ha vuelto a hacer. O sea, quiero decir, como una cosa de estas, y lo vi además en una foto, o sea, quiero decir que hace nada. Uh-huh. Y dice, no creo que hayan sacado este año, sino que será para el próximo o lo que sea, pero que se quería recuperar por parte de eso y tal, porque en Barcelona, además, claro, tenéis en cuenta que el año 79, 78, son los primeros años en los que se pueden empezar a celebrar fiestas. Entonces también tienen mucha importancia la recuperación de los carnavales, no en Tolosa, que se mantuvieron como fiestas de primavera toda la vida, que había ahí transformismo puro y duro toda la vida, o sea que será muy así, o sea ahí se permitía de esa manera, no sé qué tal, pero como fiestas de primavera, no como carnavales, pero las carlestolendas y los carnavales y todas las fiestas que se iban celebrando, no sé qué y tal, recuperaban mucho, también es un tema muy LGTB plus, y como decía Miquel, tris tras tres, o sea, ¿no? Que lo decía mucho también así para añadir, ya cuando le íbamos sumando letras y letras y letras, al final ya quedaba como quedaba. Y entonces dice, en la fiesta de la Merced estaba entonces todo un pabellón ahí detrás de la iglesia de Santa María del Mar, en el Bor, era todo un pabellón, estaba todo vacío, que era como había sido un antiguo mercado, pero estaba todo, claro, también hay que decir que se salía de una dictadura y todo estaba en ruinas. O sea, quiero decir que os podéis imaginar, incluso Rentería, ¿no? Cuando dicen la pequeña Manchester, que estaba toda muy industrializada, que había no sé qué. Fijaros, por ejemplo, cuenta y mucho también, la Miquel la contaba, ¿no? Dice Iztieta, era un barrio muy populoso, con mucho, o sea, pero claro, es un barrio que se acababa de crear para el 79, o sea, quiero decir que era un barrio de esa manera y tenía muchísima marcha, el que había no sé cuántas discotecas, bares, tal, o sea, quiero decir que luego yo descubriendo eso, cuando pasó lo de Francis iba allí porque él trabajaba, él trabaja con el espectáculo y tal, yo creo que en Trincherpe o en algo así, pero luego venía, la pensión la tenía ahí en la calle Pasaya, estaba en una esquina, es donde tenía la pensión. Entonces, a partir de ahí, pues iba, conocía a los del Apolo porque estaba al lado. Uh-huh. Y entonces iba a la discoteca y estaba allí. O sea, que fue todo como una serie de casualidades, ¿no? De esa manera. Entonces, en aquel momento, además, la forma de vivir de mucha gente era vivir en casas compartidas. O sea, que con familias enteras que vivían dos familias en una casa, no sé qué. Tenías los realquilados, los que vivían, no sé qué. Entonces, es decir, el mundo era de otra manera, ¿no? Era muy distinto. Y bueno, total, que estábamos allí en el Born esperando como a Godot. No me olvido, de que os conté. Ese mismo día, y yo ya he descubierto la fecha y todo, cuando fue no sé qué y tal, había una reaparición del cantante Luis Jack, que iba a cantar en el Liceu. Además, era la primera vez que cantaba un Eliseo, que siempre ha sido un poco de ópera, no sé qué y tal. Era un cantante que cantaba, o sea, cantautor, ¿no? Luis Jacques, muy reconocido en Cataluña, no sé qué y tal, o sea, muy conocido en todas partes. Y entonces él, la gente del FAG que organizaba la fiesta del Bor, nos decía, porque claro, para nosotros era muy importante lo que dices, tener referentes. Y entonces la salida de la gente del armario. Hombre, ahora sale María del Monte y nos da un poco igual, porque ya se lo sabía todo el mundo. O sea, quiero decir que ella era la que no. Y encima ella sale y dice, yo si no he entrado, si siempre he salido, pero hija, o sea, a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo nos has contado tú que eras boyera? ¿No? Entonces, la gente del FAC nos dijo, vamos a tener hoy un acto, o sea, está cantando en el Liceu, pero ya veréis que luego vendrá a nuestra fiesta y se va a declarar como una de nosotras, como hizo la María del Monte igual. Yo soy una de vosotras, pues él también iba a decir que yo soy uno de vosotros. Pues ahí estamos esperando, porque nunca apareció. Seguimos. Que referentes que podíamos haber tenido, porque para nosotros era muy importante el tenerlos, pues no dieron el paso. Y lo siento mucho por él, porque luego se salió, luego... ha estado en el Parlamento como, ¿no? Como, no sé si, vamos, o sea, declarando, como, o sea, diciendo, a mí usted no me dice nada, porque yo soy homosexual, no sé qué, porque tal, ¿no? Reivindicando lo suyo, no sé qué tal, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver, lo sigo, no sé qué tal, pero lo importante que hubiera sido que en el 79 lo hubiera hecho. Porque nos hubiera cambiado muchísimas cosas. Ha habido muchísima gente que no ha dado, que ha, no ha querido dar el paso, ¿no? Tenemos, si dices, en Euskadi, ¿quiénes son las maricas más? O sea, bueno, y entonces ahí os digo, pues este, con Luis Jack, pues fue una decepción, porque luego al final, luego escribió el libro de Ojos Pintados, o algo así se titula uno, que es un testimonio de toda su infancia en la Barceloneta. O sea, que es muy... Si es algo así, Ojos Pintados, así, primero lo escribió en catalán, luego se fue traducido al castellano, y entonces ahí cuenta todo su testimonio, o sea, quiero decir, de una manera, y así tal, pero chico, o sea, que eso ha sido. Él luego compró, cuando murió, fíjate si ahora coincide con el, en el 83 falleció, se quemó viva, vamos, Ocaña, ¿no? Que apareció con aquella mala suerte de quemarse y tal. Luis ya compró la casa de, o sea, se instaló en la casa de Ocaña, en la casa esa que es donde vive Nazario, en la Plaza Real, la Plaza Real, y es todo el bloque, es todo mariconeo, o sea, quiero decir que es de arriba abajo, y él ha vivido ahí de mucho tiempo, no sé qué y tal, pero nunca, pues como si nada, o sea, quiero decir que, entonces bueno, pues esas desilusiones que luego te enteras, otras forzadas, porque muchos cantantes, Pedro Marín, por ejemplo, que era un cantante de la época, que no sé si sonara porque ahora ha vuelto otra vez a cantar algunas cosas, no sé qué tal, pero en aquel momento era, para los chavales, era para nosotros, era como pues un ídolo, una cosa que nos llamaba muchísimo la atención y tal, pero claro, si no le dejaban salir del armario, pues no le dejaban, o sea, quiero decir que de alguna manera luego ha sabido que estaba como una cosa obligada. Otro fracaso, pues es Miguel Bosé. Claro, porque quiero decir, en aquel tiempo era la moderna, la que iba con las faldas, la que salía no sé qué, todo el mundo la veía como marica, menos, pero él, y todavía sigue empeñada en que no, o sea, quiere decir que muy bien, aunque tenga todo lo que sea, ¿no? O lo que se hizo con el grupo esto de los del, cómo son las de Loca Ibiza, Loco Mía, esas todas las obligaron a no decir nada. O sea, meterlas, todas eran así. Una es aquí, es guipuzcoana. Y es de, no sé si Zumaya o por ahí, que luego a mí no sé cómo se hizo un restaurante, no sé qué, la conoce, no sé qué, quiero decir. Bueno, ya lo que os decía, nosotros lo llevamos un poco, si piensas un poco quiénes han sido, dices, uy, las maricas que más conocidas o las más importantes, que no han podido ser nunca nuestros referentes porque no llegaron, no, bueno, a ver, igual internamente lo han sido. Pues por una parte tenemos a la Virún, a Luis Mariano, cantante de opereta, no sé qué y tal, que intentó con Carmen Sevilla casarse, hizo no sé qué, no sé cuántos, pero es que todo el mundo sabía lo suyo. Bueno, es tan así que fijaros, o sea, cuando ahora hablamos del alarde, no sé qué y tal, pero está además el testimonio recogido, Luis Mariano venía casi siempre al alarde de Irún, porque él tenía, además tenía un gran éxito en Francia, no sé qué, andaba siempre, no sé qué y tal, pero al alarde de las fiestas de Irún no siempre se acudía. Y hay testimonios de que le hacían el vacío y se ponían la mano en el culo para que, o sea, fijaros hasta qué grado de homofobia internalizada, de ese tipo de cosas, ¿no? El otro que estaba ahí, o sea, así, y dejó de venir al alarde porque precisamente le hacían ese hueco diciendo, uy, aquí está el maricón este de Luisito. Pues ahora tienen una escultura suya. Y ahora tiene una escultura, claro, una escultura de él, pero ¿quién te dice que era gay? Silencio. Abre, claro, Juan, el de Irún, que os digo, el de Egan, la Juani, todas las fechas del reconocimiento de Luis Mariano, no sé qué y tal, va con la bandera gay, la bandera LGTB, y el arco iris, y se lo pone colgando, se hace una foto y se la deja puesta. O sea, quiero decir que de alguna manera, ese tipo de cosas. Uno sería ese. Y otro, pues es, por poner otro ejemplo, Balenciaga. Balenciaga, pues el de los más, o sea, el modista. Como más reconocidos, o sea, quiero decir, en un momento dado tenía su pareja, Pues como siempre, luego os cuento de otro además también, pero Balenciaga, lo mismo, o sea, claro, no era tan fácil tampoco vivir en el franquismo e intentarlo así, pero no ocultó nunca que tenía a su pareja, con la que le dejó todo, el no sé qué, o sea, quiero decir que de alguna manera son personajes y son cosas, a mí me parece que esa historia también hay que contemplarla porque de alguna manera, oye, tú puedes intuir y ver que se te convierten en unos referentes internos, si quieres, así como decir, sí, como para ti, ¿no? Como diciendo, ojo. Y otro, pues, que tampoco lo ha reconocido jamás, y es de aquí al lado, de Pasaya, el Paco Rabán, que ha muerto hace nada. Y Paco Rabán, pues tampoco lo, ¿no? Tal cual. Pero fíjate, si fue tan así, yo trabajaba en, bueno, sigo trabajando en la universidad, pero entonces estaba en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura. Y en la Escuela de Arquitectura montaron una exposición, hicieron un trabajo de fin de grado, un trabajo de clase, lo hicieron con para hacerle un museo, o sea, sobre un edificio que creo que existe en Pasaya, para hacer un museo a Paco Rabán. Entonces hicieron más las maquetas, el trabajo, no sé qué, toda esa historia. Hacen todo el trabajo de tal y lo que pasa es que a uno de los profesores y tal, que tenían así mucha marcha, mucho consejo y tal, dice, ojo, le vamos a invitar. Y vino. Paco Rabán vino a la escuela a ver sus trabajos y tal. Sí, porque además le, sí, tenía, pues ya está mayor, pero bueno, está bien, ¿no? Me dice, bueno, pues me invitan aquí, veo yo estas cosas. Además, yo creo que le había estudiado arquitectura y entonces creo que tenía mucha relación con eso, no sé qué. Además, su tipo de moda también es muy arquitectónica, que es toda de, así como, de, muy evolucionó, o sea, quiero decir que muy moderna en su momento, muy, muy así, ¿no? Muy vampiresa de esas, así todas de... Yo sabía que venía a la escuela porque venía a ver todas las maquetas, la exposición y luego además los mejores trabajos, no sé qué y tal, se iban a exponer, iban a hacer una exposición de para enseñarle y al todo le parecía súper bien y tal, pero bueno, yo estaba en la biblioteca, ¿verdad? Y de repente veo que abren la puerta, no sé qué y tal, y que llega un séquito y llega el Paco Rabán a ver la biblioteca, que la biblioteca de arquitectura era muy bonita, redonda, no sé qué y tal. Y le enseñan allí, pues para que le enseñara yo pues algún fin de trabajo, un trabajo fin de grado, bueno, pues un poco las cosas que hacían y no sé qué y tal. Y se viene, claro, y me saluda, muy simpático, hombre, ¿qué tal? No sé qué, pues así tal. Y va y me presenta a su secretario. Claro, su secretario. Pues un chulazo, hija, que tienes ahí el chulazo de secretario. Pues ese, la pareja, claro que era la pareja, ¿no? Pero que lo llevaba de esa manera. Y digo, chica, él además siempre vestía de negro, todo riguroso, como muy así, muy elegante. Claro, esta gente que se pone con esas, ¿no? Esas cosas como más así y tal. Bueno, pues ahí, pues si ahora tú buscas Paco Rabán homosexual o Paco Rabán gay, no encuentras nada. Porque lo tiene totalmente como eso. Digo, bueno, chica, pues, ¿qué quieres que te diga? A ver, de hay una generación, eso sé qué y tal. Bueno, es una de las cosas, porque nosotros había, yo creo que alguna cuestión que me ibas a plantear sobre el sexilio. Sí. Pues, nosotros, nosotras siempre hemos intentado vivir lo nuestro en nuestro sitio. Uh-huh. Es una de las cosas que la gente de Rente lo ha tenido muy clara. Es decir, igual porque éramos militantas también de EGA y teníamos esa idea del activismo y todo lo demás, pero sí que es verdad que queríamos recuperar, o sea, vivir en nuestro sitio con lo nuestro. Y de alguna manera, claro, hay que dar ese paso. O sea, quiero decir que había gente que no, ¿no? Que pues las condiciones o los condicionantes que podía haber, por ejemplo, en Rente, no son las mismas que podía haber en otros sitios. Y entonces aquí se podía dar más. Por ejemplo, Alchu o la Madelón se convirtió en referente para mucha gente, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, desde Imanol Miner hasta no sé qué tal, siempre te hablan y dicen, jo, yo es que la primera vez que hablé con una marica, pues fue con Alchu. Y el otro, como era tan así, pues no, se dejaba, no sé qué tal, te quería, pues entonces, Mikel es otra cosa, porque Mikel era de eso y todo lo demás. Y supongo que con Emily también pasaba un poco con las chicas, o sea, quiere decir que en aquella época que era muy, muy así, a Emily le pasó una cosa, que pasaba mucho de las bollos o del movimiento, de las feministas que estaban dentro de los grupos feministas con tal, y ella solo quería estar con las maricas. Entonces, te llamó y te decía, ay, yo es que ella se consideraba una marica más. Entonces, bueno, pues tenía. Entonces, eso sí que es verdad. Entonces, Por ejemplo, lo del sexilio, yo no lo he visto, o sea, quiero decir, no quiere decir que no haya habido casos, seguro, o sea, quiero decir que no es así, pero que también había muchas condiciones para que se diese lo menos posible. Y eso sí que es una de las características que a lo mejor aquí se daban no igual que en otros sitios. Yo, por ejemplo, pues también en Tolosa salí, me fui a Barcelona, pero cuando volví, o sea, volví con esa, estuve muy poco tiempo, y entonces cuando volví, volví con la intención de decir, yo ya no me oculto más, o sea, quiero decir, es... Hombre, también coincide que ya había conocido a la gente de EGA, que ya no sé qué, o sea, quiero decir que había una manera. Y porque entonces en aquellos primeros grupos eran muy solidarios entre nosotras, de tal manera que nos apoyábamos un montón. Si venía alguien con muchas dificultades también le apoyábamos, o sea, quiero decir que de alguna manera... Trabajo y eso de cuidados, ¿no? Sí, dentro de los grupos. Sí, sí, o sea, entonces no lo ve, o sea, es, el término cuidados es muy moderno, sí, no. Pero sí, no, o sea, era pues de apoyo mutuo, de autoapoyo, de no sé qué, o sea, que era como una cosa, pero realmente es eso, es de cuidados. Entonces nos cuidábamos mucho de, entonces de decir, jo, pues cómo te llevamos a la, te llevan, cómo te explicaban las cosas para que fueran al ambiente, cómo era. Claro, también había cosas que no eran, o sea, más bien eran duras, o sea, quiero decir que de alguna manera, ¿no? O sea, entonces bueno, y luego también en Rentería también hay otro condicionante más, que es el grupo, los grupos de feministas y de mujeres. Que también tendremos un espacio para... Claro, o sea, quiero decir que ellas os darán más una visión de no sé qué y tal, pero sí que es cierto que eso, porque toda esa época está muy claro que la lucha, o sea, eran unas luchas comunes en contra del machismo. O sea, eso es clarísimo. O sea, quiero decir que los objetivos eran comunes por un momento dado. Luego ha habido muchas distorsiones, muchas cosas. Los rollos más o menos identitarios han ido por un lado, por el otro, por no sé qué tal. Pero en aquel momento era claro que el enemigo claro, ¿no? Que era un machismo, un sexismo, un heterosexismo, que también heterosexismo es una palabra reciente. O sea, quiero decir que, ¿no? Claro, o sea, imaginaos el cuadro que es para nosotras, las de toda la vida, que de repente alguien te diga que es cis o que somos todas cis, ¿no? Digo, anda la hostia, o sea, a ver, que es que te cambian, son conceptos totalmente nuevos que te cambian, no sé qué y tal. Pues ahí la Miquela y otras como la Miquela, pues hemos sabido decir, pues somos cis, ¿no? Lo asumes de una manera, porque claro, todo esto es... Y entonces, claro, en aquella época es que no había nada. O sea, quiere decir que era todo lo mismo y punto. O sea, no es esas diferencias y no sé qué y tal. O sea, cuando se estaba diciendo lo de los nombres, que nosotros, entre nosotros no nos decíamos, no decíamos, no empleamos el término homosexual. Pero el gay era solamente para aquel que estuviera, que se autoaceptaba y que además daba la cara, ¿no? O sea, es decir, que tenía, o sea, más bien el activista, o sea... a un nivel o a otro, pero que tenía eso. Ese era el gay, era, bueno, pues eso, el resto todas eran entendidas, esa entiende y te quedabas ahí. Y ya si te caían muy mal, ya en el ambiente, no sé qué tal, que había de todo, porque había disputa, no sé qué tal, pues eran las zorras, directamente y punto. O sea, las entendidas, las gays, las zorras y se acabó, ya está. Entonces era, a ver, que si había categorías, había no sé qué, no, pues había igual que... Sí, también se estigmatizaba bastante a las mayores. O sea, quiero decir, hay muchas cosas que no dejan de ser, ¿no? Pero bueno, que... Hablando del sexilio y estas movidas, queríamos preguntarte un poco cómo ves el movimiento hoy en día. Porque sí que en la encuesta que pasamos, algunas personas estaban pensando si irse a un sitio que considerasen más libre o no, y salían ahí unas cosas, bueno... Queremos debatir un poco. ¿Cómo ves tú hoy en día el movimiento? ¿Pero más libre en qué sentido? En el sentido de poder expresarse como ellas que querían. Porque el movimiento ahora no les deja. O sea, quiero decir, o por lo menos los grupos que haya o lo que... O pueden ser por otros factores, como otros... familias y cosas así. No lo sé. A mí quiero decir, yo alucino mucho, o sea, quiero decir, alucino mucho porque los cambios han sido brutales, es cierto. O sea, quiero decir, en 40 años, si lo miras en la perspectiva de tal, o sea, hoy hay espacios para poder hablar, debatir, hay gente joven que está de manera... Claro, yo lo digo siempre con una cosa que os va a ser muy gráfica y os va a parecer muy así, pero es, antes solamente había tres tipos de café, el solo, el cortado y el con leche. Y punto. Hoy ya no hay, o sea, ahora qué tienes, es decir, sin espuma, sin lactosa, sin no sé qué, es que un poquito de leche, pero mucha de agua, o un americano, no había americano, o sea, quiero decir que eso es un invento totalmente no sé qué. ¿Qué pasa? Pues que hoy en día la variedad de cómo uno se siente, cómo se, o sea, y eso a mí me parece fenomenal. O sea, quiero decir, igual que en otro tipo de cosas, igual antes también había diferentes maneras de vivir la homosexualidad, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero sí que es verdad que había unos estereotipos muy claros de lo que es el ser gay y de lo que es ser bollera. Y la bollera también ha estado súper estigmatizada. Lo que pasa es que luego la bollera, pues le dio por tener niños. O sea, a ver, quiero decir que de alguna manera se emparejaba, hacía no sé qué, o sea que dentro, digo de las del, las militantes, las activistas, o sea, ay, entonces te dejaban ahí colgado, o sea que diciendo, pero ya es que el compromiso ya era distinto, ya entonces cambió, o sea, de repente, no sé, porque claro, es que ha habido una generación entera, pues las de la Emily o las que sean más mayores y tal, no se planteaba ni se plantearon jamás el que pudiera haber sido el hecho de la maternidad o de tener hijos, tal, todo ese tipo de cosas han cambiado un montón. Un montón, claro. Entonces, eso conlleva mejor, peor, no lo sé. O sea, quiero decir, es distinto. Y además, yo creo que hay que admitir siempre las cosas. O sea, a mí ver, yo qué sé, nos cuesta, porque quiero decir, admitir lo no binario o lo no binarie, o yo qué sé. Pero, por ejemplo, en el lenguaje lo tengo clarísimo. Por lo menos en castellano, o sea, lo tengo clarísimo de lo que es el. O sea, todos estos debates inútiles de no hacerlo inclusivo, de no tenernos acreditados, que es, o sea, es una pérdida de tiempo, o sea, porque a fin de cuentas va a ser, o sea, es así. Entonces, que haya gente que lo utilice y que lo haga, fijaros, en algunos casos, mucho más que en otros, que por ejemplo nos va a venir fundamentalmente, por ejemplo, en Argentina, que utilizan la E y encima se han aprobado leyes de no binarismo. Porque el hijo del presidente, además con casualidades de que el hijo del presidente es no binario o es no sé qué, porque tampoco se declara de otro, y ya el otro pues dice, ah, pues si tienes un padre abierto, no sé qué, no sé qué. O sea, muchas veces son las casualidades de las cosas, o sea, quiero decir que en un momento dado es un poco así. ¿Qué hemos pasado? Bueno, por daros un detalle solamente, en el año 82 el Festival de Cine de Donosti se abrió con la película, el estreno de la película fue Querel, de Fassbinder. Fassbinder acaba de morir y se estrenó el Festival de Cine del 83, del 82, se estrenó con la película de Querel, Querel de Prest. ¿Quién estaba en la inauguración? Bueno, teniendo en cuenta que entonces el Festival de Cine había perdido la categoría A, o sea que no era concurso, fue un desastre. El año 83 fueron las inundaciones de agosto. Aquí en Bilbao y todo aquello que os acordáis de la escena gusía y tal, entonces estaba todo esto de que vamos, un desastre, y entonces pues bueno, no fue un festival luminoso ni fue entonces todo una así, ¿no? Pero la inauguración, ¿quiénes estaban? El Carlos Garicoetxea como presidente del gobierno vasco, que se acaba de formar, es decir, que estaba tal cual, y Soledad Becerril, que era de la UCD y era la primera ministra mujer que había habido en el gobierno desde la transición. O sea, y la única. O sea, fijaros. Claro, pero si es que si miráis las actas de lo que pasó con Francis, en Rentería, en el año 79, solo había una concejala. Por el partido, por el PSOE. El resto, todo eran tíos. Si veis las fotos de entonces, el gobierno vasco, todos eran tíos. O sea, miraros el contexto de cómo ha cambiado las cosas. Bueno, pues se estrenó en el 82, se estrenó Querel. Y claro, la película es un poco, si no lo habéis visto, pero es un poquito fuerte en cuanto a, bueno, pues una pedrada así de Fassbinder con los marineros para aquí y para allá, el otro. Carlos Garicoetxea y la Soledad Becerril aguantaron 10 minutos. Luego se piraron. Claro, se fueron. Esto es un escándalo, esto qué es, esto es no sé cuántos, esto no sé qué. Hombre, evidentemente dentro de la organización del Festival de Cine de Donosti había infiltradas, tendríamos alguna marica, yo no sé quién sería, pero había alguna que iba poniendo todo lo que tenía que poner, todas las películas que había de estas, pues las que hacían Eloy de la Iglesia, el otro no sé qué. Mira, Eloy de la Iglesia puede ser otro de los referentes, que fue también muy maltratado luego por todos los años que sea, no sé qué y tal. Y fue Egan, es una de las cosas que Miquel, la Miquela, y los que estábamos entonces y tal, nos fuimos a cuando falleció a hacerle el homenaje al mes y medio, dos meses a Zarauz, porque él era de Zarauz, y montamos allí un fitbox, tío del copón, porque enrollamos a la, como la micra era así, dijo, lo hacemos en el Gasteche. Venga, ya conocemos allí alguna marica del Gasteche, no sé qué, ya nos guiará, no sé qué tal. Pero el Gasteche, que no tenía ni pantalla, o sea, quiero decir, una tela blanca, y encima, como todavía la película empezaba pronto, había luz, y entonces no, casi ni se veía allí, pero con un proyector, no sé qué tal. Y decía a Miquela, como siempre le gustaba, tenemos que llevar a alguien que presente la película, y vamos a poner El Diputado. El Diputado, que es una película que en su tiempo fue como una cosa, y después, si la ves después de 30 años, 40 años, es otra. O sea, quiero decir que era, marcaba una historia, ¿no? Y nos fuimos allí, nada, como Egan, Guipúzcoa dice, no, vamos, homenaje a Ley de la Iglesia, vamos a montar, como fuimos en topo. Siempre en topo. El topo se ha marcado mucho en nuestra vida y marca mucho de ahorita. Y entonces, vamos allí en topo, montamos allí la película en el Gasteche, y al principio, claro, siempre, pues, como funcionan los Gasteches, todo el mundo tarde, no sé qué, viene, pa. Y dice Miquel, alguien tiene que presentar la película. Entonces, tengo que enrollar a alguien. Yo creo que, bueno, lo que era el Gara o lo que fuera el Egin o lo que fuera, no sé, en aquel año, escribía los artículos sobre cine y tal. El crítico de cine era Xavier Portugal, que había sido concejal, ya murió. Era concejal de HB en Pasaya. Y entonces, como Miquel tenía todos los contactos, pues yo ya le lío a este, no sé qué tal. Allí se vino a presentar la película. Pero claro, para nosotros era, sí, para nosotros era un homenaje, ¿no? De una cosa, que un reconocimiento que le haces a una persona que había hecho tanto por el cine marginal, por el cine, por una cosa tal cual, y por la visibilidad del homosexual, ¿no? Que había estado en muchos, o sea, casi todas sus películas habían pasado por el Festival de Cine de Donosti, o sea, quiere decir que encima tenía eso, no sé qué. Y estamos allí, esperamos, y dice, a ver qué pasa en el Gasteche. Dice, mira, vinieron un poco tarde, pero bueno, se llenó todo de chavalería, vinieron todas. Se llena todo eso y tal, y la gente se queda, o sea, flipando con el esto, ¿no? Un silencio, toda la, hace la presentación en el Xavier Portugal, toda la película dándole el entorno en el que se hace, no sé qué y tal, porque además la historia es relativamente real, porque quiero decir que hubo alguien del Partido Socialista Popular, que era el partido que luego se lió, se metió en se enganchó con el PSOE, pero era el partido de Enrique Tierno Galván, el que fue alcalde de Madrid, que luego fue por el PSOE, pero el partido del PSP, el PSP era el del partido de Tierno Galván. Y Tierno Galván era también muy homófobo. Y debía de tener alguien en el partido que es, cuenta un poco lo que es el diputado y tal, pues que si le hicieron o no le hicieron y tal. Y cuando se enteró que Eloy de la Iglesia, que además Eloy de la Iglesia hacía las películas en dos semanas. O sea, quiere decir que se le ocurría una cosa y pum, pum, pum, en aquel momento se montaba la película, se hacía la película, no es como ahora que no sé qué y tal, y pum, y ya está. Y cuando se enteró Enrique Tierno Galván que se iba a hacer la película, le llamó y dice, claro, como Eloy de la Iglesia era del Partido Comunista, no se le ocurre otra cosa que llamarle al secretario general, a Carrillo, Santiago Carrillo, para decirle, esa película no, por favor, a ver si tú le convences de que ya y que no. Hombre, luego, la historia, ni uno ni otro contaron que luego era así, que no fue de esa manera, no sé qué tal, pero un trasfondo había, y en esa situación era un poco así, ¿no? Entonces se presenta así la película, y entonces la hacemos ahí en el Gasteche de Zarauz, y bueno, el mayor homenaje que ha podido recibir el de la Iglesia en su pueblo natal es el aplauso de los chavales. O sea, porque fue impresionante de lo que, claro, eran pues 30 y tantos años del estreno, 30 y pico, ¿no? Entonces, de repente, y claro, me acuerdo cómo volvimos otra vez en el topo, a Miquel, a la Juan y yo, y alguna más, pero pocos más, o sea, éramos los que estábamos ahí en el cotarro, y Miquel, ay, es que fíjate qué éxito hemos tenido, porque esto no sé qué, bueno, si ya como ya conocíais cómo era, ¿no? Decirte todo era así, no sé qué y tal. Ay, es que esto es la hostia, fíjate, porque no sé qué, aquí, venir aquí y tal. Entonces, es uno de los viajes que he tenido como mayor recuerdo de decir, es eso. Entonces, Pues eso, que ha habido como referentes un poco que luego han quedado en la sombra, porque es verdad que durante mucho tiempo, o sea, en un momento dado eran una cosa y luego han quedado en la sombra. Pero luego además, lo que os decía, lo de Carlos Cabecoetxea y la Becerril, que salieron del cine en el estreno, no sé qué y tal, eso casi ni se acuerda nadie, ni se ha escrito ni nada. O sea, quiero decir, la trascendencia era que Querel se estrenó en el festival. Y lo otro, pues algunas sabemos porque alguien lo recogió. Hay, por ejemplo, Begoña del Teso, que tiene todas las historias de toda la vida, que también es un poco así de esta, la periodista, ¿no? De recoger un montón de cosas. Pues igual ella tiene escrito algo sobre eso, que no sé si ella, ¿eh? Pero sí que hay alguna cosita así como un esto no sé qué y tal, ¿no? Y entonces, la importancia del... Fijaros, Querel se estrenó en el 82. En el año 83... Entonces había en el Festival de Cine un ciclo que era de pueblos y barrios, donde se hacían recorrido de películas por diferentes sitios y se llevaba, pues yo que sé, a Tolosa, aquí seguramente también se traería, a las artes, me acuerdo perfectamente que se llevaba también a las artes. Se hacía un ciclo que duró hasta el año 85, una cosa así, ese ciclo que era lo que ahora un poco es igual Zabaltegui. O sea, la serie estaba Zabaltegui un poco más abierta, no sé qué y tal, y entonces había, era... por los años Barrios y Pueblos. Y Barrios y Pueblos se ofrecía a alguno de los ciclos a las mujeres, a los feministas. A alguno de los ciclos a EGAM. Si en el 82 se estrenó el festival, el festival se estrenó con la película Querel, al año siguiente estuvo por todos los pueblos. O sea, fijaos la importancia que tenía la infiltración y tal. ¿Por qué? Porque la gente de EGAM decía, oye, pues quiero que esté esta, igual eran tres películas y se iban llevando a todos los sitios. Ah, pues creo que aquí eran no hay un liceo, de diferentes sitios, o sea, en algunas salas, porque entonces muchos de los colegios tenían también salas así y tal, y se llevaba igual pues a esos sitios, o sea que... O sea, estamos fascinadas aquí, Anne y yo. Yo creo que nos podríamos tirar aquí toda la noche hablando contigo. Sin duda, o sea, yo no tengo ninguna duda. Pero para antes de terminar, queríamos conectar un poco con la parte más emocional o así, porque cuando hablamos de toda esta parte de la historia que queda un poco en el pasado, conectamos con el presente, nos suscitan emociones y queríamos saber si estás dispuesto, claro, contar todo esto, haber vivido todo esto y seguir viviendo todo esto, ¿qué te remueve dentro a ti? Mira, pues te digo una cosa, porque como estamos hablando un poco de lo que ha cambiado, de los estereotipos y de no sé qué y tal, y quiero decir que a mí, como os he dicho, todo lo que ahora uno se manifieste, estaba poniendo el ejemplo de los cafés, ¿no? Pues es decir, y que ahora pues uno se manifiesta de una manera y que se pone el pelo azul y que sale que no sé qué y que sale no sé cuántos, y bueno, ves esa diversidad y esa historia, que lo puedan vivir con libertad y como cada uno quiera, y como cada una quiera, me parece... pues es lo que más me remueve. Eso y otra cosa, por la que siempre hemos luchado desde el principio, que era algo que siempre teníamos muy claro con la Miquela. Que nos gustaría que nadie tenga que sufrir, más que lo justo, porque a veces igual no te queda otra, o sea, quiere decir que igual tienes que... ¿no? Pero que lo que sufras, o sea, por lo menos que sufras por algún motivo, pero no por lo que no te corresponde. O sea, quiero decir, porque lo que te están diciendo, marcando, no sé qué y tal. Creemos y siempre hemos pensado en el fracaso, eso es lo que igual más nos duele, el fracaso educativo. En la educación no se ha intervenido, ha habido intentos, ha habido cosas, ha habido no sé qué, pero tenía que ser claramente marcado dentro del propio sistema educativo, tenía que estar las cosas como mucho más claras, ¿no? Es decir... no es solamente educación sexual, pero eso ya le recibíamos nosotros, o sea, decir, los curas nos daban, o sea, aunque sea, solamente ponían imágenes de amaneceres y de tal, y la sexualidad era solamente naturaleza, porque no había nada, o sea, no había ni como diría Miquel, ni un coño, ni una polla, ni había nada de, vamos, y sobre todo no había ninguna afectividad tampoco, ni lo que es la piel, ni lo que es el sentir, ni, pues me estoy poniendo un poco como la Miquel aquí hablando de... Pero son, o sea, esa era la forma que tenía de decir las cosas, ¿no? Entonces, y es verdad, ¿por qué hay esas resistencias a abrirse de alguna manera a que esas, el que cada uno pueda manifestar? El bullying sigue siendo, o el acoso, sigue siendo algo terrible. O sea, que un chaval que todavía no, o sea, lo que hemos pasado, es decir, que un chaval que ni siquiera sabe lo que es ser marica, o una bollo que no sabe lo que es ser bollo, y que le estén insultando, y que le digan bollera de mierda, o marica de mierda, o no sé qué y tal, entre chavales que no tienen, que todavía no saben ni lo que es el sexo, ni lo que es nada, pero simplemente por las apariencias, por el ser, por la forma de... Lo tienen interiorizado. Lo tienen interiorizado de esa manera, ¿no? Es decir, o sea, esas estructuras. Ahora parece que se están cambiando un poco en la distribución de los patios, en los colegios, en los que no hay más que estereotipos y cosas que son totalmente... que te lleven a un sexismo total. O sea, quiero decir que hay de una forma, ¿no? Que es que... Entonces, yo creo que lo que más nos puede doler es precisamente ese aspecto de que es lo que menos igual ha cambiado o ha evolucionado de una manera no tan positiva como tenía que haber sido. Porque igual en otras cosas socialmente, bueno, pues sigue habiendo sexilio, porque eso es cierto. O sea, quiero decir que uno se, igual en tu entorno te sientes cómodo y te vas a otro que te vas a estar muy así. O sea, quiero decir, eso es claro. Pero también es verdad que en muchos sitios muy rurales y muy de pueblo y muy de no sé qué y tal, Anchas Castilla, pues en Anchas Castilla, pues oye, pues siguen, o sea, surge gente que vive allí y te dice, yo me lo tal. Bueno, puede ser de una manera o de otra, pero bueno, esas cosas que antes eran impensables, ahora no pueden ser. Otra de las cosas es que la manera de relacionarse, el ambiente ha desaparecido, ya han desaparecido los locales donde nos relacionábamos. Eso era una cosa para nosotros un poco igual esperada, e incluso en las primeras reuniones de la COF, las primeras reuniones de EGAN, era a lo que aspirábamos, es decir, que todo el mundo pudiera ir a todos los sitios. Lo que pasa que no sé si es verdad del todo. O sea, que tú puedas ir aquí a un sitio y manifestarte como tal, yo qué sé, te pones... Mira, de lo que más se puede, si hablo de sentimientos o de emoción, es lo que me pasó hace nada. O sea, quiero decir, tenemos desde hace unos 8 meses así, tenemos un perrito, que le hemos cogido un cariño de estos de tal. Entonces ahora salgo mucho más por la calle porque todo el rato para arriba y para abajo con él. Y iba por Alzate, llevándolo así y tal, porque ahí además lo llevo con mucha tranquilidad, porque va, pum, pum, pum. Y al final, antes del último puente, cuando hace tal, hay un banco. Entonces iba yo con Suco, que se llama Suco el perrito, y voy con Suco, y veo, me parece como dos chavalitos, pues muy jóvenes, así como, bueno, veo como una pareja, vamos, no, tampoco podía distinguir qué eran, ¿eh? No tendrían más que 16 años o una cosa así, o 15, yo qué sé, una cosa así, no sé qué y tal. Y estaban los dos engarzados uno con el otro así, ¡pum! Y yo con Suco, pues como un poco como disimulando así, como mirando a la ría, ¿no? Vamos a ver, digo, paso, pero por el otro ojo así estaba un poquito, ¿no? Fijándome a ver qué había ahí, ¿no? Y entonces cuando se vieron que me acercaba, porque no había casi nadie, era más bien atardecer ya, no sé qué y tal, no había casi nadie y tal, y cuando me vieron así, se vieron ¡bum! Y se separaron, ¿no? Pero no de mal, o sea, que yo como si nada, ¿no? Digo, ves que esas cosas que hoy en día pasan, o sea, de esa manera, o ves a dos chicas de la mano, igual no es con la frecuencia con lo que quisieras verlo de alguna manera, no sé qué tal, pero es que lo ves, o sea, quiero decir, ¿no? Y aquello me emocionó muchísimo, porque digo, joder, son dos chavales, y luego me volví a pasar otra vez aquí en los soportales de la Ikastola. Ahí había dos también sentados y también eran dos chavalitos que estaban agarrados en no sé qué y tal. Digo, o sea, y yo con el perro, claro, todo el rato, o sea, ya es lo que veo. O sea, yo, sí. Tu perro te ha abierto los ojos. Sí, hombre, a ver, no, sí yo había visto, o sea, quiero decir que sí que he visto ese cambio en muchas cosas y yo con eso, y entonces me acordé mucho de la Miquela en ese momento, ya había fallecido, cuando les vi a los dos chavales. ¿Por qué? Porque yo sé que si hubiera sido Miquel, se hubiera y se hubiera acercado a ellos y qué bien y de dónde sois y le hubiera metido no sé qué y, pues cómo me alegro, cómo no sé qué y tal. Claro, yo no soy de esa manera y soy mucho más así discreto y paso y no sé qué y tal, les veo, pero me acordé mogollón de Miquel diciéndole, joder, tantas cosas por las que hemos luchado y sí que hay sí se ha ido, como decía, como diría él, se ha ido dejando un pozo que luego va creciendo y va creciendo, ¿no? De alguna manera. Y yo ya, bueno, ya lo había visto de alguna manera, igual en gente un poco más así, porque yo trabajo en la universidad y claro, yo siempre he estado con, o sea, que trabajo en la biblioteca de la universidad, entonces estoy siempre con la gente de la misma edad, ¿no? Entre 20 y 25, o sea, quiero decir que al final no es más que, ¿no? Y entonces voy viendo, bueno, pues vas viendo un poco de todo, pero sí es verdad que he visto tranquilamente allí en la entrada, en los soportales del Santa María, así, a dos chicas agarradas, no sé qué, tal, o que quiero decir que de esa manera, tal. Y luego otro día, paseando, o sea, pasando también ahí por el paso de cebra desde Sico, para el otro lado, a dos tíos agarrados de la mano, no sé qué y tal. Y entonces, discretamente, así a lo lejos y tal, hago igual una foto, no, chica, de espaldas, para sacarles a, y mandársela, esas sí que se las mandé, mandárselas a la Miquel y decirle, mira, esto es, esta es la, o sea, todas aquellas cosas por las que hemos intentado que la gente quitase los miedos, que se olvidase, que tal, ¿no? Al final, claro, el cambio, sí es cierto que hay algunas cosas, como os he dicho, que son un poco de fracaso, o que no es lo que esperábamos o lo que quisiéramos. Pasa lo mismo en el mundo del trabajo, por ejemplo, ¿eh? O sea, en el aspecto laboral, joder, la mayor parte de la gente no se manifiesta como es en su trabajo. Uh-huh. O sea, quiero decir que esas son los datos y eso es así. Entonces, también hay una fractura muy fuerte. Pero bueno, todos son, ¿no? Ha habido... Julen, va a mí esker por compartir todo lo que nos has compartido. La verdad es que ha sido un rato súper agradable. Yo creo que emocionante para nosotras y para todas las personas que estén escuchando Zintzilik ahora mismo. Mucho. Vamos a dejarlo aquí, pero cuando quieras te invito a que volvamos a quedar, vale, esté grabado o no, y seguir con Solasal de Onekin jarraitzeko. Agurtuko gea ya, eta urrengotan elkartuko gea hemen, beste pertsonekin, eta bueno, beste irratxai batzuk entzuteko. Bai, eta gainerako informazioa, ba, gure sare sozialetan partekatuko dugu, lehen esan dugun argazkia, eta bueno, beste historia batzuk, beraz, ba, adibili, eta laster arte. Onda, hombre, yo porque me suelto y ya...